Se me ha dormido un sueño en el café, vencido por el tiempo del nunca volver. La tarde en el colegio y un corazón clavado en el pupitre entre los dos. Estás algo más flaca y así de pie, pareces aún más alta de lo que pensé. Cuando tú eras la envidia y yo el porqué, que tu padre decía me iba a perder. Quiero echar la vista atrás, donde se encuentran mi plumer y mi compás, y tus trenzas, y volver a encontrar por un solar. Yo mis ganas de pelear, y tú el susto que te daba no verme más a fin de curso. Ay, amor, amor primero, y de segundo, tercero y cuarto, ay amor, te quise tanto cuando el beso era amor y el amor canto. Amor desde el gimnasio a la excursión, desde la geografía, amor sin control, amor de tinta y tiza, amor de portal, amor de cada día y en cada lugar. Amor que aún ahora guardo en la piel, la párvula caricia, el torpe temblor. Amor vencido, amor de nunca volver, camarero por favor. Otro café, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran mi plumer y mi compás, tus trenzas, y volver a encontrar por un solar? Yo las ganas de pelear, y tuve el susto que te daba no verme más a fin de curso. Ay, amor, amor primero, y de segundo, tercero y cuarto, ay, amor, te quise tanto cuando el beso era amor y el amor canto. Ay, amor, amor primero, y de segundo, tercero y cuarto.